Así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos, y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas. Desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos da la sabiduría para confiar en su palabra y sentir su llamado al apostolado. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Nosotros, como todos los jueves, mentalmente o físicamente vamos delante del Santísimo Sacramento, porque ahí está el Señor verdaderamente. Ahí está el Señor, diríamos, esperando no solamente nuestra visita, sino que por lo menos oremos. Si vamos en el tráfico, estamos en el trabajo, un momento, cosa de segundos, alabar a Cristo y decirle: Señor, dame la sabiduría para que yo pueda guiar mi vida como tú quieres. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy San Pablo comienza a tocar un tema que es muy importante, el tema de la sabiduría, en la carta primera a los Corintios. Así como los judíos confiaban en las obras de la ley, o sea, lo que yo hago es lo que me salva y no Dios. Interesante, porque Dios salva gratuitamente, aunque hay que responder también actuando las obras de la caridad, las obras del amor. Los corintios pensaban que había que tener como una especie de conocimiento extraño de Dios. Hace poco una persona me dijo: mire, me encontré en la carretera un tremendo cartel de estos que hablan de la gnosis. Gnosis es sabiduría en griego, ¿no? Y que son grupos que se reúnen y estudian libros raros. Mucho cuidado, ¿eh? Abundan hoy día en el internet, en las redes sociales, estos grupos que tienen secretos que nadie conoce acerca de Dios. No, realmente la sabiduría verdadera es Jesucristo. Él es el que nos da, como decimos, con el Espíritu Santo, lo que nosotros hemos de saber. No cosas secretas, no datos ocultos, porque esto crea sectas, sectas que se apartan de la fe. Por eso, qué importante hoy, porque Cristo está predicando, la gente casi lo echa al mar, escoge la barca de Pedro, que esto es importante, ¿no? Pedro es el primer papa, bueno, él escoge la barca de este hombre que no era perfecto. Le pide que ciertamente pesquen, ocurre el milagro, y Pedro quiere apartarse. «Apártate de mí, Señor, porque soy pecador». Cristo le dice, ciertamente, «Desde ahora serás pescador de hombres». Y tuvieron la sabiduría de dejarlo todo y seguirlo. Esto me lo comentaba alguien que estaba con una decisión muy difícil. Me decía: tengo la oportunidad o el estudio de la superación, pero siento que Dios me llama al seminario. Era un joven que quería entrar al seminario. Bueno, ora y a ver qué te dice el Señor. Y me dice que, pues ciertamente él sintió que el Señor le indicaba el camino de la vocación, que no era un camino de ganancia, de fama, de prestigio, un camino de entrega. Busca, pídele a Dios sabiduría y Él te la dará. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿buscamos la sabiduría que viene de Dios? La sabiduría no es saber ni siquiera la Biblia de memoria. Ayer lo decía, el diablo se la sabe toda, pero no cree nada. Podemos saber, pero no creer, no llevar a la vida. En la Biblia creer es llevar a la vida. Tenemos sabiduría de los sencillos que tal vez no saben mucho, pero cumplen. Y en segundo lugar, tenemos esta sabiduría. Pedro, cuando el Señor le dice, lanza la red, le dice, Señor, porque tú lo dices, guiado por tu palabra, lanzaré las redes. O sea, ser sabio es guiarse de lo que Dios nos dice, no ponernos a dudar, a calcular, tal vez me estoy equivocando. Dios dice cosas muy claramente, como es amar a nuestros hermanos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que como Pablo dirá, es la sabiduría de Dios, y le decimos, oh Cristo, hoy pasas y llamas a tus discípulos. Ha de haber sido un momento complicado para ellos, porque eran simples pescadores, pero gracias al Espíritu Santo, derramado en sus corazones, tuvieron fe. Y como Pedro lo dice, por tu palabra, echaré las redes. Así se convirtieron en pescadores de hombres, hicieron el bien más grande que se puede hacer en la humanidad, que es seguirte. Danos quienes puedan decidir una vocación con sabiduría, como sacerdotes, como religiosas, como laicos, puedan servir a tu iglesia, dejándose a sí mismos. Y tu Señor nos darás el camino de la vida verdadera. Amén. Hoy, en el Salmo 23, dice la antífona, el Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Y el hombre justo es el hombre humilde, porque Pablo ha dicho, el que se gloríe en el Señor. Hay tantos fundadores de iglesias, predicadores, yo soy el fulanito que fundó esta iglesia, a mí me escuchan muchos, mire, yo soy falto de ser Dios. No, el humilde, el justo, que si se gloría, se gloríe en el Señor, es decir, ponga delante de Dios todo lo que es y lo que hace. Entremos en el silencio de la contemplación, imaginemos a Pedro que está asombrado y siente que está delante de Dios y dice, soy pecador, pero el Señor le llama. Y Pedro sabiamente, dejándolo todo, sigue. Y digamos, el Señor bendice al hombre justo. Hoy finalmente en la acción, queremos con la gracia de Dios, hermanos, pues no engañarnos en sabidurías, porque hay muchos que hoy día dicen la fe católica, el cristianismo ha pasado, ahora interesa la inteligencia artificial. Ese es un método de computación, de manejo de datos, pero saber es sentir la llamada y la presencia de Dios en su palabra y con su gracia vivirla. Propongámonos vivir la palabra que escuchamos, ayudados por Dios naturalmente. En segundo lugar, oremos por las vocaciones. Se debate un joven, ¿qué camino será mejor para mí? ¿Quién me aconseja? Y a veces no hacen oración, no le dicen, Señor, ¿qué quieres de mí? Y a veces Dios lo que pide no es lo más fácil, pero lo mejor para la humanidad, para su iglesia, para su reino. Que esto sea posible hoy por intercesión de María Santísima. Y sea posible también por intercesión de Santa Teresa de Calcuta, que hoy nosotros la recordamos, una mujer sencilla, una mujer humilde, encontró a Dios en los pobres. Santa Teresa de Calcuta, que amaste a Cristo en los pobres, ruega por nosotros, y a ti, Señor, en el Sagrario te decimos, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina.